Te voy a decir, a lo mejor suena aberrante, estúpido o tonto, pero no lo es. Si la ley del fútbol se aplicara a la vida política, otro canto nos gallería, o digo, otro gallo nos cantaría. Lo voy a decir por este ejemplo. Lo que le sucedió a este chavo del Atlas, que huyó del famoso Torito de aquí de Guadalajara, donde te aplican el alcoholímetro. Bueno, él dice que no conducía el auto, lo que tú quieras y mandes. El caso es que por estar ebrio o por huir del Torito o por estar borracho o por lo que sea, tajantemente en la ley del fútbol lo suspendieron, tiene que pagar la multa y ya se amoló. Es más, hasta lo van a poner transferible. Todo porque huyó del Torito. Pero tenemos el caso de esta presidenta municipal de un lugar que se llama Temixco, donde pues esta mujer fue hallada borracha, hasta latas de cerveza tirando por atrás, con su clásica prepotencia de cualquier presidente municipal, y si bien fue detenida y llegó la policía, pues aquí a ella no le va a pasar nada, porque es presidenta municipal. Fíjate, dos casos iguales. Dos borrachos, dos ebrios, dos circunstancias, lo que tú quieras y mandes. En el caso del futbolista, lo mandan a la goma. Y en el caso de la presidenta municipal, ¿qué? ¿Qué va a pasar? Nada, señores, no va a pasar nada. Porque en este país, este tipo de clase política tiene sus privilegios. Por eso digo, imagínate en la ley del fútbol. El señor Herrera grita, patalea, golpea, o como le quieras llamar, a Martinoli. Resultado, fuera Herrera. Imagínate que así pasara en México, en la vida política, con todos los políticos que mandan censurar periodistas, que mandan golpear periodistas, que mandan matar periodistas. Imagínate, de los ciento y pico periodistas que en este país están muertos, desaparecidos y corridos, por culpa de políticos, se hubiera aplicado la ley del fútbol. El político por lo pronto fuera, y el periodista. Pero no, no se aplica en la vida diaria. Imagínate, por ejemplo, el caso específico de un entrenador de fútbol, pues a pesar de que tenga ciertos éxitos, que porque pierde 3, 4, 5 partidos, lo cortan, le cortan la cabeza. Adiós, que te vaya muy bien. Imagínate que esto se pudiera aplicar en la vida política. Un presidente municipal, un diputado, un gobernador, y todavía más alto si quieres, que si en 3, 4, 5 partidos, 3, 4, 5 semanas, 3, 4, 5 meses, ¿sabes qué? No le hiciste, no pudiste contra la violencia, no hiciste ningún centro de salud, tus obras son una porquería. Imagínate cuántos presidentes municipales estarían fuera. Ahí está el caso del señor Ramiro Hernández y sus 161 millones, ahí está el caso de Héctor Robles y todas sus fechorías, y ahí está el caso de esta ebria presidenta municipal. Pero imagínate, por ejemplo, en el fútbol, tú, por ejemplo, dices pues una grosería. Recuerdo muy bien el caso de Romano. Romano le hizo la Britney señal a una persona del público. Estaba en el Santos, acababa de jugar unas finales, estaba, digamos, en su apogeo, Rubén Omar Romano, se le fue, digamos, de la cabeza, hizo una Britney señal o lo que tú quieras, y lo despidieron del equipo. Pero Carmen Salinas, que es nuestra heroica diputada y que es perversa, grosera y maldita, a ella la tenemos que mantener. Fíjate que no estoy tan loco. Si la ley del fútbol se aplicara en la vida cotidiana. Con otro caso, imagínate que, por ejemplo, la situación del país, falta de crecimiento, no tenemos las condiciones adecuadas, no damos una en la economía, y que de repente llegara un relevo, un interino, por ejemplo, alguien que estuviera desempleado. ¿Qué te parece, por ejemplo, Mújica de Uruguay? Sería bien, ¿no? Digo, vamos a estoy soñando, ya me volví loco, pues vamos a ser bien loco. Imagínate que alguien del gobierno contratara a Mujica, el de Uruguay, que ahorita está desempleado, y le dieran chance 4 partidos, 4 meses, así como al Tuca Ferretti, que le dijeron, no, tú prepárate 4, tú el chiste, tú gana al Estados Unidos, lo demás no importa. Y que pudiéramos contratar a Mujica y le dije, mire, como nos está fregando Estados Unidos con el dólar, con los migrantes, porque ahí sí no les damos una, en el fútbol les, medio les ganamos, pero en la vida cotidiana no les ganamos, vamos a contratar a Mujica 3 o 4 meses para ver qué puede hacer él como interino y que solucione los problemas del país. Así como un golazo de Paul Aguilar, un golazo de Mujica, ¿no? Sí, ya sé, estoy loco. Bueno, déjenme estar más loco. O imagínate, como en el caso de la selección nacional, que dices, bueno, vamos al mundial, no vamos al mundial, ¿qué hacemos? Pues contratamos un extranjero. Y bueno, pues podemos contratar a Mujica, o podemos contratar a, pues no sé, a alguien que esté desempleado en alguna parte del mundo, algún colombiano, el que inventó, ese presidente municipal o alcalde de Medellín, que es buena onda, el que corrigió todo lo de Medellín, uno que otro ahí que esté encargado de Colombia, que no esté, que no tenga trabajo y que combatió el narcotráfico, las FARC, la guerrilla, y que triunfó, y que lo contrates en lugar de la PGR, que no da una, y lo traigas y le digas, mira, como nosotros no pudimos con los chavos de Ayotzinapa, vamos a contratar un cuate de Colombia, porque pues él está acostumbrado con las guerrillas y con las estos y con nosotros, a ver qué inventa. ¿Te fijas? Pero en el fondo de toda esta situación, de esta locura que se me ocurrió de repente, hay algo más. El fuero que tienen los políticos. Por eso lo digo incesantemente. Si una presidenta municipal como esta, o cualquier otro presidente municipal, no porque esté borracho, sino porque roba, porque se sobregira, porque hace licitaciones debajo de la mesa, porque comete delitos presupuestales, que es un peculado, y los que peculan son peculeros, como Robles y otros más, peculeros, esa gente debería estar en la cárcel, o debería estar inhabilitada, o debería estar suspendida, como ocurre en la ley del fútbol. Pero desgraciadamente en este país una presidenta municipal puede hacer lo que quiera. Una diputada puede hacer lo que quiera. Un gobernador puede hacer lo que quiera. La clase política vive en ese Olimpo que nosotros los mortales no tenemos. Por eso, a lo mejor estoy loco, pero nos hace falta un Chiquimarco para que saque la tarjeta roja a esa bola de políticos zánganos, borrachos de poder, que son prepotentes e hijos del tú. Y eso a mí me tiene hasta aquí de ese maldito fuero de los políticos. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Se unen el grupo Paniagua, instalación profesional de todo tipo de cercas, alambrados de alta seguridad, cercas electrificadas, rejas estilo europeo, servicio en todo el país. 01800-123-6161, presupuesto sin compromiso. Grupopaniagua.com.mx. La protección más cerca.